Este es un bolerito compuesto por un corista mío, compañero, que dentro del grupo, andando por toda parte, se conoció con una mujer aquí en San Antonio y pues se le hizo muy fácil dedicarse a ella, y como para conseguírsela más, pues como le quiso componer esta canción, y nunca pensamos que podía ser un éxito como ahora lo estamos viendo y lo estamos incluyendo en estos éxitos. La dicha que yo traigo dentro del corazón es de un amor tan grande que quiero con pasión, porque encontré el cariño que hace tiempo su calor.